Le preguntaba a la Seremi, ¿qué signo es usted, Seremi? Buenos días, estamos con la Seremi de Salud para conversar de cosas importantes, pero también consultarle cuál es el signo del zodiaco, Seremi. Buenos días a todos. Buenos días. Yo soy Escorpio. Escorpión. Cuénteme, ¿cómo se viene la semana? A ver, Escorpión, deje revisarlo nuevamente por acá. El amor no debe ser un juego, ya que el corazón de una o de ambas partes puede estar también en juego. ¡Wow! Uy, qué intenso. La Seremi Lorena Cofré, de la Seremi de Salud, ¿quién nos va a conversar? ¿Cómo va la vacunación? ¿Cómo va el tema, las cifras? ¿Cómo lo tienen ustedes ahí sistematizado todo este tema en la región? Sobre la influenza me refiero, Seremi. Le cuento, nos ha ido bien, diría yo. Nuestra población objetivo es alrededor de más de 1 millón de personas a vacunar. Ya llevamos 700.000, lo que implica un 65% de cobertura de la población objetivo. Estamos contentas, sin embargo, no podemos sentir tanto éxito en la medida que el resto de la población objetivo no se vacune lo antes posible. Ya hemos visto que hasta un 30% de incremento en las atenciones de urgencia por causas respiratorias y por lo tanto, y además un aumento en la circulación de virus, sobre todo de la influenza, que viene siendo el virus más complejo, ¿cierto? Y el que nos afecta más gravemente. Por lo tanto, nuestro llamado, y agradecemos también a la Radio Carnaval, por sobre todo, que siempre nos da el espacio para conversar con las vecinas y los vecinos, que las personas que no se han vacunado acudan a vacunarse lo antes posible. Las personas sobre más de 60 años, personas embarazadas, los comunicadores como usted, Juan, ¿usted se vacunó? Sí, acá en el Hotel O'Higgins estuvo un grupo de vacunadoras y ahí aproveché de pasar a vacunarme, así que estoy listo. Le felicito. Sí. Eso es lo que queremos, porque imagínese, ¿cuánto nos cuesta vacunarnos? ¿5 minutos? ¿3 minutos? ¿10 minutos a lo más? Nada, pues. Versus el costo que nos implicaría el enfermar gravemente y el correr el riesgo incluso de morir. Por lo tanto, el llamado a las personas a que nos vacunemos lo antes posible y también sigamos tomando algunas medidas de autocuidado, que significa, por ejemplo, el uso de mascarillas en lugares cerrados, el uso también, o sea, el lavado de manos constante a cada rato, al entrar, al salir, al subirse al transporte público, al bajarse al transporte público, claro, en todos los espacios. Es muy importante. Y además, la ventilación adecuada, pero también el uso de mascarilla cuando nos atendemos en la atención normal, digamos, en los centros médicos o cuando no necesariamente es en la urgencia. Es importante que en todos esos espacios tomemos nuestras precauciones y también con un beneficio de solidaridad para el resto si es que tenemos síntomas respiratorios. La Seremi de Salud, Lorena Cofré, los micrófonos de Carnaval. Seremi, no sé si tienen ustedes tabulado por ahí también cuándo va a ser el pic de contagios, porque siempre se habla de que en mayo, pasado la quincena de mayo, siempre hay como que aumenta esto de los contagios y también, por supuesto, la atención en los sistemas de urgencia. ¿Tienen ustedes alguna fecha en referencia a esto? Mire, si bien hemos tenido un incremento de la circulación de influenza, sí, como usted bien lo dice, no hemos llegado todavía al pic. Los análisis que se hacen, digamos, de evidencia epidemiológica nos indican que es posible que en la última semana o próximas semanas de mayo sí se pueda generar un pic. Esperamos que no, sin duda, claro, pero es factible y es una evaluación que hacemos día a día, ¿sí? El Ministerio de Salud está constantemente haciendo el levantamiento de todos los datos que se reportan, no solamente en la región, sino que a nivel nacional, para proyectar un eventual pic de virus respiratorio ya para las próximas semanas. Ok, ¿tienen un ranking de ciudades o comunas que estén menos vacunadas que otras? No quiero complicar, a lo mejor, pero para atacar ahí directamente nuestro mensaje por la radio, ¿qué ciudades? Sí, la idea es invitar a las comunas, a los vecinos y vecinas de las comunas que le voy a mencionar, ¿Ya? sin ánimo punitivo ni mucho menos, Sí, pero sí. con el ánimo de que se incorporen a la Ajá. vacunación lo antes posible. Quisco, Villa Alemana, Viña del Mar, San Esteban, Quilpué. También sabemos que hay varias de estas comunas que tienen ¿Sí? una alta demografía, Claro. harta población también de personas mayores. Por lo tanto, el desafío es a seguir insistiendo en estar presente con operativos territoriales de vacunación en las plazas, en los centros comerciales, en las juntas de vecinos y en otros espacios para que las personas acudan a vacunarse, porque desde el Ministerio de Salud y en colaboración con los municipios hacemos grandes esfuerzos para disponer, efectivamente, tal como usted bien lo dice, en Sí. el Hotel O'Higgins, por ejemplo, que se estaban poniendo para vacunar. Para poder disponer de estos vacunatorios en el territorio y que van colaborando sin duda a que se incremente la vacunación. Así que el desafío es a seguir avanzando y a seguir saliendo a terreno para vacunar a toda la población objetivo. Exactamente, no, y muy bueno también, como usted lo hizo, recordar a la población que prevenir es mucho más fácil que cualquier cosa, que estar enfermo, que se ve afectado por el virus. Entonces, prevenir en cuanto a la mascarilla, aunque suene así como, uy, pero ¿por qué más? No, pero si seguimos con contagios de esto ahora, hay que prevenir. Lavado de manos, también si puede ventilar en lugar donde trabaja o en su casa también, ¿no es cierto? Es importante. Bueno, y todo esto va a llevar que tengamos menos casos de contagio. Seremi, Y muchas sabe gracias. que Sí. hay un detalle, tampoco confiar mucho en los aires acondicionados o Ah. calefactores, que también, ojo, que eso no implica que esté circulando aire nuevo. Ah, es recirculación Exacto. del mismo aire y también puede ser conflictivo en ese sentido. Y en ese sentido, también incentivar a que las personas ventilen independiente que haya un calefactor o no. ¿Sí? Eso es súper Exacto. importante también considerarlo. Muy bien, muy bien. Le agradecemos estos minutos, Seremi. Muchas gracias. Es bastante educativo todo lo que hemos conversado para que la gente tome conciencia y pueda acudir a los vacunatorios. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan, y un abrazo a todos y todas. Muy amable, muchas gracias. La Seremi de Salud, Lorena Cofré en los micrófonos Qué de bien. Carnaval.